Those pieces of rhythm swung on. Don't you worry about a thing. Ya sabes, ¿no? Temazo. Un histórico. Played it back. El disco de Paul Jackson. Thank you. del Standard, del Soul, Don't You Worry About a Thing, con Stevie. Nos vamos con Philip Sassé. Después tendremos buenas, malas noticias. Malas noticias son que Randy Crawford y Joe Sample no vienen a Vitoria porque ambos no se encuentran bien de salud. Ella está ingresada, no sé por qué. No he conseguido saberlo, y lo que sí sé es que Joe Sample ha tenido un infarto. Afortunadamente está fuera de peligro, pero va a tardar en volver a Europa. Entonces vamos a hacer algo que tenga que ver con Randy Crawford y Joe Sample. No te vayas, esto es M80 Radio. Pues la historia de un músico y una cantante estaban haciendo preparativos para una gran gira por Europa, en donde tocaba en Vitoria, aquí en España, y desgraciadamente Randy Crawford se sintió indispuesta y anuló la gira. Pero es que instantáneamente después, el cúmulo de la mala suerte, tuvo un problema de corazón, Joe Sample, y han anulado, evidentemente. La historia de amistad entre Randy y Joe empezó aquí. Esto empezó en el año 79. Un homenaje a ambos. hablar de este tema, un auténtico icono. ¿Cuál es la historia de un Joe Sample? Tendríamos que hacer 2-3 programas para hablar de todas sus participaciones, grandes conciertos, grandes discos, su propia discografía, Crusaders, en fin, Legends, bueno, un poquito de su música que me parece básico. Creada por él. Esto era de un tema de Crusaders. Put it where you want it. El disco llamado Crusaders One, con Marcus Miller, Dean Parks, Steve Gadd, Lenny Castro y los Perry. Put it where you want it. Fructífera, enormemente, enormes cantidades de campos abarca. Ha sido pianista serio, y cuando hablo serio, quitarle absolutamente ningún tipo de connotación que distinga sobre otras, haciendo una música absolutamente respetable, absolutamente grande, cercana, jazzística en muchas ocasiones, en otras no tanto, y no hace falta para nada. Randy. Eso es acercarme mucho al micro. Rich and Poor. Disco muy antiguo. Del 89, 20 años, con dos músicos excepcionales. Formaron después los Legends, como una cosa muy especial. Eric Clapton en la guitarra, David Sanborn en el saxo alto. Knocking on the Heaven's Door. la música de Dylan. La primera vez que escuchó, que fue en el 72 y después en un concierto en Sraen Auditorium, George Benson, a esta niña. Everything must change. En directo. Nothing stays the same. Everyone will change. No one stays the same. The young become the old. Mysteries do unfold. For that's the way of time. Y tantos años. Fantástica música. Everything must change. The Sample. Disco que se llama The Soul Committee. Did you feel that? ahora, ¿eh? Thank you. llamaban soul jazz. Esto es esta delicia, con un gran Dennis Rodan cantando uno de los grandes temas de Joe Sample. Escucha a Marcus Miller en este bajo, Soul Shadows, de Joe Sample, Sample This. Yo creo que uno de los temas más conocidos de la carrera de Joe Sample, Sample This. Ambos han grabado dos discos juntos, Feeling Good y No Regrets. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me. And I'm feeling good. And I'm feeling good. Discos de muy distinto, de muy distinta orientación, aunque evidentemente en este 2006 en el sello PRA, sello donde graba además de Joe Sample, Marcus Miller y unos cuantos más, en este primer disco había una especie más de medio baladas, más suave. El segundo, No Regrets, clarísimamente con estándares, después lo oímos, estándares más clásicos de nuestra música. Río de Janeiro Blue. Turning my whole world. pequeñísima banda. Joe Sample en el piano, Steve Gadd en la batería, Christian McBride en el bajo. Guitarrista excepcional, Ray Parker Jr. Dean Parks y Anthony Wilson. Esa guitarra de ahí es Ray. Y Luis Quintero en la percusión. La producción de Tommy Lee Puma y el propio Joe Sample. Feeling Good. Temas que hicieron famoso, entre comillas, a nuestra gran, y hacen, siguen haciendo famosa a nuestra gran Randy Crawford en su discografía. En este, el jazz, el R&B se mezclan todavía más. 2008. Mucho más jazzístico. No Regrets, su segundo trabajo. The blues every day. Histórico Every Day I Have the Blues, que lo han cantado las grandes clásicas del jazz. Respect Yourself es uno de los temas que más me gustan en este disco, lo hemos puesto muchas veces, y con un fantástico también Ray Parker. La banda, pequeñísima, la banda de este nuevo disco es, bueno, pues os cuento, Randy, Joe Sample, Steve Gadd, Christian McBride, Ray Parker. Se acabó. Respect yourself. hacer un programa de 12 horas más. Y no repetiríamos, evidentemente, ningún tema. Dos carreras larguísimas de dos grandes figuras de nuestra música, Joe Sample, Randy Crawford. El domingo que viene estaremos de nuevo con vosotros a las 10, 9, si nos escuchas en Canarias. En M80 Radio, ya estamos aquí. Rafa Fuentes, besos.